canción va para todos los más pequeños, ¿eh? Los fanáticos de Grupo Green. Vale. Lógicamente, canta muñeco, ¿eh? Consejos a esos niños que andan por las calles. No queremos que se echen a perder y que pierdan rápido su timidez. El sueño nuestro es que lleguen sanos de la mente hasta grande y que no quieran descubrir las cosas raras que en la esquina pasan. Si le gritan algo nunca acepten y si los insultan no se dejen engañar. No se dejen engañar, ni se dejen atrapar, porque eso es basura. Sí, sí, pidan a sus papás consejos para andar sin hacer locuras. No, no, no se dejen engañar, ni se dejen atrapar, porque eso es basura. Sí, sí, pidan a sus papás consejos para andar sin hacer locuras. Sin hacer locuras. ¡Y chino, sigo zafando! ¡Claro que zafaste! Mirá, chino, que le sigo cantando a los niños, ¿eh? Pero ojo, háganme caso, ¿eh? Seguro, muñeco. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Cómo? Consejos a esos niños que andan por las calles. Queremos que se echen a perder y que pierdan rápido su timidez. El sueño nuestro es que lleguen sanos de la mente hasta grande y que no quieran descubrir las cosas raras que en la esquina pasan. Si les gritan algo nunca acepten y si los insultan no se dejen engañar. No se dejen engañar, no se dejen atrapar, eso es basura. Sí, sí, pidan a sus papás consejos para andar sin hacer locuras. No, no, no se dejen engañar, ni se dejen atrapar, eso es basura. Sí, sí, pidan a sus papás consejos para andar sin hacer locuras.